actualidad en sus oídos. Titulares. A continuación, el panorama de la actualidad nacional y mundial. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Mire, hijo, ustedes tienen que ser honestos, porque por lo que mal viene, por mal se va. Entonces el país está quebrado. Estarán quebrados ellos, hermano. Lo que tenemos que hacer, buscar como venezolanos, poner las cosas en su lugar. Pero uno no puede ponerse ciego a la realidad de la vida y a la realidad de Venezuela. Aquí hay cómo y con qué. Que caben 100. La ventana, atrévete a mirar más allá. La ventana, con Enza García. Muévete, no te quedes encerrado. Muévete, no te quedes encerrado. No te quedes encerrado, une tu fuerza creadora, construyamos el mañana. El pueblo hace la revolución, hace falta tu presencia, hay que luchar con conciencia. No te quedes encerrado y sigamos el ejemplo que mi comandante ha dado. Con el poder popular nadie nos podrá engañar, al imperio y sus lacayos el pueblo derrotará. Alma, vida y corazón se entregan sin condición, con la presencia del pueblo se hace la revolución. Sal de esa cueva, cuacuá, con el sentir en la mano, vamos rumbo al socialismo pa' defender al soberano. Muévete, no te quedes encerrado. Muévete, no te quedes encerrado. Socialismo. No te quedes encerrado. Construyamos esperanza. No te quedes encerrado. Y un futuro de optimismo. No te quedes encerrado. Mi pueblo, muévete ya. No te quedes encerrado. Muévete. Yeah. Buenas a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy, martes 4 de agosto de 2015. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos, y en los controles, de vuelta, renovado y morenito, Luis Yerloyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con besos, abrazos, aplausos, mapuche, buenas vibras y muchas bendiciones para todas y para todos. ¡Mua! Esta servidora Enza García, feliz dándole la bienvenida a Luis Yerloyo y también desde acá, pues enviándole un gran abrazo y nuestro más grande agradecimiento a Yolber Zambrano, que nos acompañó durante estas semanas y de verdad que fue un placer trabajar con él. Es una persona maravillosa, una persona responsable, sensible, dulce. Ha sido un verdadero placer trabajar con Yolber. Y bueno, y aquí está, de regreso, una de las patas que sustenta las ventanas, una de las personas más queridas de todos nosotros aquí en la radio y también de los ventaneros, que es nuestro Luiger. Y abrimos con Carmen Julia Rondón y este tema, Muévete. Ya están anunciadas las candidaturas que encabezan las fuerzas revolucionarias para las elecciones a la Asamblea Nacional. Ya están abiertas, ayer se abrieron las postulaciones. Y bueno, y a lo largo de estos días, pues ya los candidatos elegidos en primaria y también los que van por lista, que fueron los anunciados ayer, que son los del Polo Patriótico, pues irán presentando sus postulaciones ante el Consejo Nacional Electoral. El presidente Maduro anunció las candidaturas que encabezan las fuerzas revolucionarias para las elecciones de la Asamblea Nacional. Señaló que en estos momentos están renovando el 80% de sus candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional, siendo una renovación de liderazgos, cambios, adaptación y crecimiento, dijo el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro. Aquí están los líderes del país, los mejores candidatos y candidatas en lo moral y ético que se van a postular a la Asamblea Nacional desde este martes en cada circuito electoral, acotó. Bueno, candidatos por estado, por estados, distrito capital, Tania Díaz y Lenia, aquí no está el apellido, es la nota de Correo del Orinoco, tienen que estar pendientes. Tania Díaz y Lenia M, Rodbeck Zapoleo y Fabiola González. Anzuategui, Earle Herrera, Ángel Rodríguez, Gilberto Jiménez y Sandra Flores. Apure, Cristóbal Jiménez, Emma Díaz, Franklin González, David Flores. Barinas, Asdrúbal Chávez, Nancy Pérez, Naivet Berríos y Elena Linares. Bolívar, Héctor Rodríguez y Rubén Limardo. Aragua, Ricardo Molina, Roque Valero, Didalco Bolívar, Egle Sánchez. Cojedes, Cilia Flores, Asdrúbal Salazar, María Matute y Juana Ponte. Carabobo, Saúl Ortega, Héctor Peña, Yonder Silva, María Rendor, Ivonne Telles y Yelitza Querales. Falcón, Víctor Clark, Sol Muset, Rubén Ávila Ávila, Sandra D'Amelio, Lara Carmen Meléndez, junto a William Gil, Ana Salas y Alan Pacheco. Miranda, Jaiman El Trudi, Elías Agua, Eric Ortega, Miguel Benavides, Ricardo Sánchez y Carlos Aspurua. Mérida, Ramón Lobo, Mervin Maldonado, José Luna y Yanín Córdoba. Monagas, Diosdado Cabello, Euribes Guevara, Anoy Rosas del PCB y Virginia López de Redes. Igual en Mérida, Yanine Córdoba es de Redes. Del Tamacuro, Pedro Carreño, Loa Tamaronis, Juan Arroyo y Mireya Marcano. Guárico, Oscar Figuera, Carola Martínez, Adolfo Fajardo de Vanguardia Bicentenario y Miriam Loreto, Nueva Esparta, Dinora Villasmil, Dante Rivas, Febres Rodríguez y Manuel Niño. Sucre, Gilberto Pinto, Carlos Martínez, Carlos Padrón y Jesús Figueroa de Tupamaro. Táchira, Carla Jiménez, Jonathan García, Juan Guevara del PPT y Daniel Vega de Tupamaro. Trujillo, Uber Rojas, Gerardo Márquez, Carolus Wimmer del PCB, Fernando Orozco de Redes, Vargas, Darío Vivas, Osvaldo Vera, Andrés de Facio de Tupamaro y Douglas Ochoa de UPB. En Zulia, el alcalde de San Francisco, Omar Prieto, Aloa Núñez, Marlenis Núñez de Tupamaro, Alciro Mavares de Redes, Lucila Pacheco de PPT y Damelis Chávez de PC, del PSUB. Y por Yaracuy, Yul Yabur, Braulio Álvarez, Rafael Ugarte y Inaudi López. Realmente es tremendo trabuco el que está lanzando el partido, el Polo Patriótico, porque bueno, gente de los partidos que integran el Polo, están lanzando tremendo trabuco a la Asamblea Nacional. Por un lado, pues los nuevos liderazgos promovidos desde las bases en el proceso de primaria para las postulaciones nominales. Y por otro lado, tenemos una lista donde tienen personajes, la gran mayoría de ellos personajes comprometidos con el proceso bolivariano. En lo personal me preocupa un poco el hecho, está bien que queramos mandar las mejores opciones para la Asamblea Nacional, pero lo tengo que decir, me preocupa que los funcionarios que tienen más reputación, que nos tienen contentos por una gestión excelente en donde están ubicados, los vayan a lanzar a la Asamblea Nacional. ¿A quién van a poner en su lugar? Nos preguntamos. Esperemos que dentro del funcionariato público haya gente que tenga los niveles de excelencia de personajes como Jaime El Trudy, que está haciendo una magnífica labor como ministro de Transporte. Tenemos a un Dante Rivas, que está haciendo una excelente labor en el SAIME. Tenemos un Héctor Rodríguez, que tiene una gestión impecable ante el Ministerio de Educación. Entonces nos preguntamos, hay funcionarios que se han ganado el respeto y el reconocimiento de todos y de todas, chavistas y opositores. Me parece excelente estas postulaciones, ¿no? Por la calidad de las personas que están postulando, una Asamblea Nacional maravillosa. Pero esperemos que tengan un reemplazo digno, unos sucesores dignos de estos funcionarios, que en el caso de ser elegidos, ocuparían curules. Esperemos de verdad que eso lo tomen en cuenta, porque perderíamos, si bien ganaríamos mucho dentro de lo que es la Asamblea Nacional, perderíamos en lo que son estos organismos, como el Ministerio de Transporte, como el SAIME, por dar unos ejemplos, que están funcionando bien, ¿no? Felicitamos las postulaciones a la Asamblea Nacional. Por otro lado, bueno, no agarra de sorpresa que estos jóvenes opositores, ¿cómo es que se llama el movimiento? Bueno, el movimiento de Ricardo Sánchez, con los dos compañeros que tuvieron una postura bastante digna, ¿verdad? Tuvieron una postura bastante digna sobre el tema del Esequibo, que mientras fueron diputados de oposición en la Asamblea Nacional, tuvieron posturas bastante dignas e independientes de lo que es el rebaño de los diputados de oposición, de oponerse porque sí y olvidarse incluso de sentimientos patrios. Se salieron, ¿no? Se desligaron de la mesa de la Unidad Democrática y pidieron incorporarse al Polo Patriótico. El Polo Patriótico, ojo, estamos hablando de Polo Patriótico, no estamos hablando de Partido Socialista Unido de Venezuela. No lo digo porque, bueno, un compañero se empezó a quejar, oye, entonces ya Puerco Araña, no lo puedo volver a llamar Puerco Araña porque está en el PSUV. Le dije, no, que no está en el PSUV. O sea, él tiene su organización política y pidió unirse al Polo Patriótico. Bueno, estamos acá para sumar, ¿no? De todos modos, bueno, recordemos los orígenes de Ricardo Sánchez, cosas que se dijeron de él, sobre todo cuando fue dirigente estudiantil. Leía a Alejandra Morales Hackett, que es una compañera periodista de Telesur, que está radicada en Suecia en este momento, y decía, oye, vale, que se acordaba de Robert Serra, que decía que el acto de graduación de Ricardo Sánchez iba a ser muy especial porque se iba a graduar con su hijo, ¿no? Por la cantidad de años que estuvo Ricardo Sánchez dentro de la universidad, cosas que se dijeron de cuando él estuvo al frente de del movimiento estudiantil. Pero bueno, las personas, sobre todo cuando se está hablando de gente joven, con el paso de los años va madurando, el paso de los años pues se van solidificando, por así decirlo, las convicciones se van volviendo más sólidas, se está más consciente de los errores, todos evolucionamos, ¿no? Esperemos que Ricardo Sánchez, dentro de la Asamblea Nacional, insisto, como diputado de la oposición, ha tenido posturas muy dignas, que lamentamos que no la tuvieran otros diputados de oposición. Esperemos que siga manteniendo posturas dignas, coherentes y consecuentes dentro del Polo Patriótico. Eso es lo que deseamos los electores y las electoras. Así que, bueno, sobre estas postulaciones, el presidente Nicolás Maduro señaló que por primera vez en estos 16 años de revolución estamos en unión perfecta para lograr la victoria. Efectivamente, hay una renovación de liderazgos. Ahí está la participación paritaria en lo que se refiere a género. También hay una participación masiva de personas jóvenes. Se le ha dado paso a las nuevas generaciones. Se ha escuchado la voluntad de las bases y esto es un proceso inédito dentro de lo que es la política venezolana, ¿no? Efectivamente, digamos que el 90% o más de los postulados son personas que tienen el respeto, el reconocimiento y el afecto de las bases, algo que es muy importante, el respaldo de las bases. Tenemos gente que lo mejor de lo mejor, estamos hablando y volvemos a nombrar a estos personajes, a un Jaime Manuel Trudy, a un Héctor Rodríguez, por ejemplo, a un Dante Rivas, un Diosdado Cabello, que bueno, repite, tenemos de verdad tremendo trabuco para la Asamblea Nacional y seríamos de verdad torpes si por descontento justificado y válido, y bien válido, descontento justificado con todo esto que tiene que ver la especulación desmedida. Porque bueno, tú haces tus colas, tú consigues tus cosas. Y están llegando dentro de todo regularmente a los expendios de alimentos. Ahora, que los bachaqueros se los secuestren en cuestión de minutos es otra cosa. Pero las cosas, bueno, te mueves y las vas consiguiendo, los artículos regulados. El problema es la especulación galopante y la impunidad galopante. Esto baja la moral, esto nos afecta emocionalmente y nos afecta también económicamente. Y sigo con el mente. Gracias a la providencia hay una política de aumentos de salario que si bien con esta especulación tiende a diluirse, pero nos ha ayudado a bandearnos, como también nos ha ayudado a muchos el hecho de que los servicios como la luz, como el teléfono, como el internet, como el agua, sean en comparación a los costos que tienen en el resto del mundo, allí aquí en América Latina, pues son bastante económicos y eso nos ha ayudado a vivir o a sobrellevar esta guerra económica, además de, bueno, toda esta red de educación pública, universidades, liceos, escuelas que le quitan el peso de encima a muchas personas lo que tendría que ver con educación privada, por ejemplo, educación privada o salud privada. Entonces, sería lamentable que por un descontento, por la desesperanza, dejemos perder una Asamblea Nacional de lujo, como la que nos está proponiendo el Partido Socialista Unido y el Polo Patriótico. Que bueno, que pueda haber discrepancias con determinados personajes que están lanzando. ¿Uno de cuántos? Pregunto yo. Pongamos en una balanza esos personajes, esos candidatos, esos postulados de primera línea y en el otro lado de la balanza coloquemos aquellos con los que tengamos dudas o reservas. Veremos que el lado de los postulados de primera línea pesa mucho más que el otro, ¿no? Entonces hay que moverse, hay que sacudirse, señores, porque la jornada de este 5 de diciembre va a ser decisiva. Bueno, el presidente Nicolás Maduro felicitó, ¿no?, celebrando el Día de la Bandera Mirandina y dijo que es un buen día para levantar la bandera de la Unión del Pueblo y saludó de manera afectuosa a cada uno de los partidos y movimientos políticos, líderes patriotas presentes en este acto, que a partir de ayer marcó la ruta de la victoria. Entonces, bueno, dijo unas cosas bien interesantes, habló de lo que es la campaña o de lo que son las líneas de la oposición, ¿no? Cómo quieren que la situación vaya empeorando, ir generando el caos para que eso tenga un efecto negativo para las fuerzas revolucionarias en las elecciones a la Asamblea Nacional. Y bueno, y por supuesto, tratar de dar un golpe parlamentario, ya que a través de la salida no han podido. Ahora, retomo, al presidente Chávez le dieron un golpe de Estado. Después vino que si la firma, ustedes se acuerdan de los reparos, la recolección de firmas para un referéndum consultivo. Anterior a eso, el paro petrolero que se le fue de las manos. Teniendo la Constitución algo llamado referendo revocatorio, que se convoca a mitad de periodo. El presidente Nicolás Maduro lo ha dicho, convóquenlo. El presidente Chávez lo decía, le estaban dando el paro petrolero, decía, señores, pero ya falta poco, convoquen al referendo revocatorio. Y nada, y los otros ahí, y no, que no sé qué, y barro y sabotaje, y no, y guarimba, porque el paro petrolero finalizó con guarimba. Y guarimbas y nada. Y bueno, y vamos a recoger firmas. Y entonces no, para un referéndum consultivo. Que no, eso no correspondía. Y el presidente Chávez les decía, llamen un referendo revocatorio. Y recolectaron firmas. Y recordemos a estos hombres con los ojos exorbitados, cargando cajas para el CNE. Y cuando las abrían, planillas planas y hojas en blanco. ¡Qué vergüenza! Y aparte, entonces, bueno, cuando se vinieron a dar cuenta, entre sabotaje y sabotaje y sabotaje y jorobadera, les vino el periodo para convocar a un referendo revocatorio en el que el comandante Chávez ganó con mayoría abrumadora y quedó ratificado. ¿Tienen miedo que pase lo mismo? De verdad, la Constitución, señores, tiene los mecanismos para revocarle el mandato a un presidente que la mayoría del pueblo, que los porcentajes que establece la Constitución no lo quiere. Convoquen un referendo revocatorio, pero dejen ya de echar varilla, ¿vale? Que nos tienen hartos y hartas. Son las 10:24 minutos y continuamos en esta ventana y aquí con mucho, mucho optimismo, mucha alegría, mucho, mucho, mucho cariño. Y bueno, en la próxima media hora tocaremos otros temas, uno de ellos es el del transporte. Y les quiero contar algo bien bonito que me pasó el día de ayer. Me sacó una sonrisa, pero así bien, una sonrisa plena como la luna llena, como decía el comandante Chávez, porque definitivamente existe gente, somos una mayoría decente, incluso dentro del gremio transportista. Ya les echaré el cuento. Por ahora, el cariño, el abrazo y en esta familia ventanera sabrosita, aquí está esta servidora Enza García, junto con Pedro Capó, que es el que va a cantar, Luis Arloyo, y todos los que estamos aquí, vamos a darnos un abrazo muy grande y vamos a ayudarnos a reír sin perder la fe. ¡Vamos! Cuando sientas que el miedo te arropa, mi amor, cuando el llanto te oprima y no consigas tranquilidad, no dudes, aquí voy a estar, sí. Y cuando no hayan respuestas y la preocupación no te deje dormir, no te deje encontrar la paz, no dudes, aquí voy a estar hasta el final, junto a ti, para ayudarte a reír, para que no pierdas la fe. Voy a bañarte de luz, de la cabeza a los pies, para ayudarte a reír, para llenarte de bien. Voy a cubrirte del sol y de la lluvia también. Voy a cargarte, mi amor, cuando te duelan los pies, para ayudarte a reír, para empezar otra vez. Aquí estoy yo. Cuando el sórdido grito de la desilusión te atormente la vida, respira, que aquí estaré, en las buenas y en las malas, y en cada una de tus mañanas, junto a ti, mi amor. Para ayudarte a reír, para que no pierdas la fe, voy a bañarte de

es 13 bolívares. A partir del 1 de septiembre se realizará un nuevo ajuste para llevarlo a 15, y dice Rodríguez: gracias al apoyo que hemos tenido de todos los transportistas en uno de los municipios que tiene la tarifa más ajustada hacia abajo, en el sentido del acuerdo que hemos llegado con los transportistas, los usuarios, autoridades nacionales. Y entonces, bueno, la anécdota que yo quiero compartir con ustedes es la siguiente. Agarro yo mi camionetica para irme para mi casa el día de ayer y se siente un señor al lado mío, un tipo como de mi edad, y ella me dice: oye, mira, ¿en cuánto está el pasaje? Lo aumentaron a 15, y yo le digo: mira, hoy se estableció el aumento del pasaje. En una reunión que hubo esta mañana en el Salón Andrés Eloy Blanco con el Jorge Rodríguez, el pasaje quedó en 13 bolívares, no pagues más. Quedó en 13 bolívares y a partir del 1 de septiembre van a cobrar 15. Entonces me dice: ah, no, pero ¿estás segura? Sí, eso ya salió en Correo del Orinoco, Noticias 24, Globovisión, ha salido ya en todos los medios el aumento. El Libertador es de 13 bolívares y es de 15 para la próxima semana, o sea, perdón, para el 1 de septiembre. Entonces me dice: oye, porque es que esta mañana me cobraron 15. Le digo: bueno, eso estaban haciendo, pero no tenías por qué haberlo pagado porque todavía no se había establecido, no se había estipulado el acuerdo. Y me dice: todavía no se había hecho oficial el aumento. Y me quedé loca cuando este señor me dice: mira, yo soy transportista y yo no te cobro los pasajes aumentados hasta que no tengo en la mano la gaceta oficial sellada y el tabulador. No, yo me le quedo viendo, le digo: pero ¿tú eres Avance o eres dueño de unidad? Me dice: no, yo soy dueño de una unidad, yo vivo en La Guaira, yo trabajo allá en el, o sea, yo manejo la camioneta en el estado Vargas, o sea, lo que es, mi ruta es allá abajo, en La Guaira, pero de verdad, a mí me pueden venir mis compañeros, me puede venir cualquiera, mira que el pasaje quede en tanto, pero hasta que a mí no me dan la gaceta oficial, que el presidente de la línea me da la gaceta oficial sellada y me da el tabulador, yo no activo aumento del pasaje. Agarré y le dije: oye, vale, ojalá hubiera más transportistas como usted. No, bueno, al que me cobró los 15 bolívares esta mañana, yo agarré y le dije: mira, si quieres está bien, yo te los pago, pero ¿dónde está la gaceta? ¿Dónde está el tabulador? No sé qué. Entonces, bueno, ahí no sabían qué decirme. Pero de verdad, eso no, me dice él, las cosas no se hacen así. Bueno, vamos a ver qué va a pasar en Vargas, porque realmente de todos los estados de Venezuela, el último en subir los pasajes siempre es Vargas, ¿no? Pero de verdad, bien amable este señor, me sorprendió la decencia, su decencia. Y ese es el deber ser del transportista. No subas el pasaje hasta que no tengas la gaceta oficial y el tabulador. Pero vemos cómo desde el fin de semana hay unos sinvergüenzas circulando con unas cuestiones que imprimieron en su sindicato diciendo que me da la ganariamente, tú me tienes que pagar 15 bolívares. Entonces, de verdad, quedé encantada con este señor, un señor muy decente. Y como él, hay muchos transportistas, porque hay que decirlo, no todos estaban clavando los 15 bolívares, no todos. Porque hay en el gremio del transporte gente decente y gente consciente. Bueno, cuando este señor se bajó de la camioneta, bueno, de paso, me brindó la carrera. Agarró, me preguntó que si trabaja en la alcaldía, le dije que no sé cuánto, que soy periodista. Y bueno, cuando se fue a bajar, me dijo: no te preocupes por pagar el pasaje, que te lo invito yo. Y agarró, me pagó el pasaje. Y yo: qué bien, vale, qué bonito. Llegué a mi casa con una sonrisa, que dije: qué bien, vale, qué pueblo tan bello somos. Qué pueblo tan bello somos. Lástima que los que echan la burra para el monte son los que hacen más bulla. Abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están las redes sociales: el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada. Buenos días. Buenos días, Ingrid, viene la casa. Hola, Ingrid, ¿cómo te ha ido? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Mira, me parece muy buena la actitud de ese señor que te acompañó. Ojalá todos se comportaran como ese señor. Ojalá. Mi hermano, el mayor, trabaja en las misiones. Él está ubicado actualmente en Huacara. Me dijo ayer que él vino que de Huacara acá son 200 bolívares. Pero como él es un adulto mayor, son 100. Uh-huh. El hombre estaba cobrando 200, pero mi hermano siempre así va avispado. Ese no, mire, a mí me encanta con su edad que tiene, mira, se desenvuelve mejor que un muchacho, mejor que mis hijos. Y sí, señor. Mejor que mis hijos que son jóvenes, porque busca la forma. Y le dijo, mire, le digo, no son 200, los adultos mayores pagamos 100. Usted no tiene la gaceta, usted debería, entonces estaba en el señor, y sí, señor, su deber es tener la gaceta allí, colocarla allí para que las personas se enteren. Usted debería cargarla allí, la gaceta, porque eso es muy importante, que las personas tengan conocimiento de ello, le digo a mi hermano. Y él tiene 78 años, pero imagínate, él, claro, él, claro. Él era avispado, él no nos agarran así nomás, ese por donde sea, él ha ido a Cuba, él ha ido, no, mira mi amor, él trabaja, pero con los amores, de amor mayor y todo, ayuda a la gente para pensiones, para todo. Ahorita está afectado, está un poquito de salud, pero él echa para adelante. Así es como debemos ser. Mira, Enza, uh-huh. En cuanto a lo que usted está diciendo, ok, el Trudy, sí lo veo como una persona idónea y maravillosa. Yo tengo constancia de ello por mi sobrino que trabajó con él, no, que es matemático, yo te dije, uh-huh. Que es físico, matemático. Yo, a mí me consta que es bueno. Pero te voy a agregar algo. Tiene que tener cuidado con la vicepresidenta que nombraron allí. No, yo creo que sería él, porque el presidente no la nombró. Esos cambios que hizo fueron fatales. Para mi hijo fue, y para mi sobrino y todo fue fatal. Esos muchachos no están bien. Ni como entonces unos cargos que administra, dice, administración yo no sé qué cosa, un ingeniero civil metido en una oficina. Ese muchacho está muy decaído. Independientemente también de los insumos, esa, nada. No responde, no nada. Entonces, la inyectación aquí, la inyectadora allá. Ese muchacho está muy afectado, bastante. A mí me tiene altamente preocupada, porque como él, hay muchos, no es él nada más. Entonces, ¿para cuándo van a resolver ese problema? La parte de salud, que ahí están estancados esos muchachos. Entonces, son problemas por todos lados. Héctor, el muchacho, él lo hace muy bien, él es un hombre con joven, un muchacho chaparante. Pero les asignan tantas cosas. Yo soy docente jubilada y aún yo llevé todos mis papeles, todos los papeles que me exigieron para mi homologación, y yo estoy bajo el sueldo, aún me mantengo bajo el sueldo, Enza. Yo no llego a igual que la del seguro, pues, digámoslo uh-huh. así, de la pensión. Yo no llego a eso. Y yo llevé todos mis papeles. Pero no lo juzgo porque los colocan a hacer tantas cosas. El ministerio que es un elefante, mi amor. Sí. Un elefante. Así como el metro, es un elefante. Entonces, fíjate, tú ese muchacho no creo que pueda a saber todo. Pero debe haber alguien que esté por debajo de él, digámoslo así, coloquialmente, que tiene que estructurar, revisar todo, ¿no? ¿Para qué me pusieron allá? Yo llevé toda mi documentación en esa, todo. Me faltó fue el acta de función. Eso fue lo único que me faltó, porque yo llevé todo. Entonces, cuando lo pidieron, porque eso salió en el periódico, y yo lo llevé, y a esta altura, a mí no. Pero es que ese muchacho lo ponen a hacer demasiadas cosas. Es lo mismo que Jaime, mejor imposible. Lo que tú dices, ¿verdad? Era una persona sumamente trabajadora, pero a quien colocaron allí no lo es. Lo que hizo fue un despelote con esos muchachos asistentes, los muchachos con unos sueldos sin reconocerle 7 años de graduado, y aún esos muchachos no son ingenieros ni nada. ¿Por qué? Porque ese sindicato no sirve. 8 años trabajando ya ahí para el metro. Ese sindicato no funciona porque tenían que haberse plantado a esa señora que está allí, que de paso ya firmó contra Chávez. Esos son quintas columnas. Uh-huh. Quintas sí, columnas. Y este señor no se ha dado cuenta a quién colocó allí. No tiene sueldo de ingeniero. Y como él, Enza, me preocupa porque son muchos. Nosotros, como tú estás diciendo, sí. Es cierto. Ajá. A ver, Ingrid, que haya más de después de ti. Cuéntame. Sí, mi vida. Pero escucha. Necesitamos sumar votos, sumar, porque nosotros no podemos permitir que lleguen estas cuerdas de locos, porque son locos. Si tuviera lo que estaban diciendo esta mañana en el programa 9.9, que el país estaba sufriendo la peor crisis económica, sí, porque nosotros vivíamos muy bien en la cuarta. Sí, ellos creen. Muchísimo, uh-huh. Muchísimo. Échele ahí bastante uh-huh. Fuego ahí, que usted es buena para eso. Chao, Miguel. Un beso grande, Ingrid, un beso a tu esposo. Tenemos otra llamada, buenos días. Muy buenos días. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola, Enza García, ¿cómo te va? Aquí bien, bien, vale. Tenía días que no hablaba contigo. Ay, ayer hablamos, lo que pasa es que, bueno, te tuvimos que interrumpir por no importa, el contacto. No. Ajá. No hay nada que decir, pues. Bienvenido al amigo Luiger, uh-huh. Que está regresando. bienvenido, hermano. Y bueno, ya repotenciado, de nuevo al trabajo. Y Yolver, donde te encuentres en este momento, lo que te está tocando en este ahorita, pues, tu trabajo, bueno, pa'lante, pues, así es. De todas maneras, vamos a seguir recapitulando por el transporte, por la comida, por todo lo que se pueda decir. Voy a, lo del transporte, Enza, ayer lo estábamos hablando, y resulta que nosotros hemos manifestado, no una, un millón de veces, de que se haga algo en un sentido para que el transporte reverse de nuevo a la municipalidad, para que se caracterice y hay un solo pasaje en toda la República y vuelvo a repetirlo, que sea un transporte bueno, rápido, seguro y que tenga lo que necesitamos tú, cualquier persona y yo y toda la República, que nos lleven a donde tenemos que ir con la seguridad del caso. ¿Aló? Ajá, sí, sí, te escucho, así es. Aparte de ello, el Estado lo pone todo y lo primero que hacen ellos al llegar a la compañía, a su terminal, es ponerle hora cero para hacer lo que tú estás hablando. 15 bolívares, si no, no te montes. Y te hace bulla y te hace todo. Y nunca repotencian y nunca mejoran. Y todos los días lo que hacen es carajearte, porque esa es la verdad. Los señores no son todos, por supuesto. No son todos. Por ese lado, por lo del lado de la comida, te voy a manifestar algo que nos pasó ayer casualmente. Ayer yo le dije a mi hijo, por favor, pasa por el supermercado y me traes algunas pasas, porque se nos terminaron. Nosotros aquí comemos algunas pasitas y le echamos algo a la comida de eso y fruta seca. Bueno, las pasas, nosotros no las quisimos comprar hace más o menos, ¿qué? 3 semanas, algo así. Costaban 68 bolívares, no teníamos la necesidad, ni tampoco era mi día, porque el día mío el jueves, y entonces vamos a dejarlo para más adelante. ¿Tú sabes cómo están ahorita? De 68 pasaron a 1100, y las ciruelas arrugadas, pasas, como las llamen, ¿verdad? Pasaron de 92, 94 bolívares, algo estaba así, y pasaron a 2000 bolívares. ¡Qué barbaridad! Aparte de ello, por supuesto, quédate con tu comida, con tus pases y tus cuestiones. Nosotros, yo llamé al teléfono que dan en ¿cómo se llama? En Venezolana de Televisión. Sí, amigo, ¿cómo no? ¿Usted tiene la factura? Y yo, no tengo la factura, simplemente te llamo referencialmente. No, pero tenías el número de RIF, porque para las denuncias tienes que presentar el nombre del negocio y el número de RIF. Bueno, se trama irense. Ay, Dios. Bueno, allí te clavan 1000 bolos por 500 gramos de cebada. Fíjate tú, el señor me dice a mí, bueno, amigo, es que sin la factura, y con lo que tú me acabas de decir, pues, vamos a decirlo porque él no me lo dijo, sin la factura y sin el RIF, no podemos obtener, o sea, no puede hacer la denuncia. Entonces yo lo que le dije, bueno, amigo, tú me vas a perdonar, ¿verdad? Si yo pago, entonces me estoy dejando robar, ¿verdad? Claro. Porque es la manera, entonces, para que tú tomes la denuncia, tengo que dejarme robar. Y mejor, no es que tenemos, inclusive, que tener muchas denuncias de todo el país. Bueno, fíjate tú, 1000 denuncias son 40 denuncias por cada ente federal. Nosotros tenemos 25 entes federales en la República, 23 estados y 2 municipios capitales, que uno está en el estado Apure y el otro está aquí en el donde estamos hablando. Son 25, son 40, entonces tenemos que tener por lo menos 1000 denuncias por cada entidad federal y por cada llamadita que yo te hago, hermano, mínimo son 20, 40 personas que están esperando que yo desocupe el teléfono para decirle cae la llamada. O sea que si lo multiplicamos como debe ser, debemos haber por lo menos 200.000 personas especuladas para que tú le tomes la denuncia y le paren pelota a lo que yo te estoy diciendo. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Ustedes deben de actuar también referencialmente, hermano, pues yo no estoy, me voy a molestar buscando una llamada para decirte una mentira. Eso no va. No puede ser. Amigo, por favor, bueno, tenemos que hacer lo posible para ver si podemos salir de este problema que a todos nos está molestando, porque mínimamente, okay, yo vengo y hago la denuncia. Afortunadamente logro entrar por aquí y por varias emisoras más y siempre estoy permanentemente haciendo una denuncia, amigo. Pero hay muchos que ni siquiera se molestan en hacerla y hay otros que no les importa pagarla y va a llegar el momento y ya se está viendo que nadie, o sea, mucha gente no puede comprar. mucha gente no puede comprar porque los artículos se lo han puesto muy distante del bolsillo que él tiene a la apetencia que tiene el comercio, porque es una apetencia gigante en llevarse el dinero, molestar a ver qué pasa el 6 de diciembre. ¿Ok? Allí es donde está el problema, a ver qué pasa el 6 de diciembre. No vamos a hablar de lo que pasó ayer por los candidatos, eso es después que estén todos ya firmemente, hablemos de ello. Por lo demás, vamos a darlo hasta aquí. Mañana habrá otro poquito. Ok, bueno, mira, Fernando, lamentablemente lo de las denuncias es así. Cuando tú denuncias ante el INDEPAVIS o el SUNDE o los 20.000 nombres que les han puesto ese organismo, te exigen que presentes una factura, pero si tú no te quieres dejar robar, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero sí, muchos de nosotros no estamos al tanto de que hay que presentar el número de RIF. De hecho, cuando se denuncia por internet, lo puedes hacer por Twitter, por ejemplo, lo puedes hacer presentando el número de RIF. Para que quienes quieran denunciar al Central Bachaquero, por ejemplo, guarden una factura de cualquier compra que ustedes hayan hecho. Seguramente en esa comprita que hicieron le clavaron por encima algún producto. O agarran la facturita del Excelsior Gama y ahí aparece el número de RIF. Si quieren denunciar alguna panadería, ellos están obligados a tener su documentación en una cartelera, en la caja. Usted puede sacar de allí el número de RIF. Pero vamos a ir denunciando. Vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales antes de ir a la pausa. Y bueno, cuando se publicó en el grupo de Facebook lo del aumento del pasaje, tenemos mensajes de varios usuarios, ¿no? Dice Ubil Antonio Campos Díaz, buenos días, gente, es increíble cómo estos conductores y líneas de transporte se burlan del pueblo. Aquí en los valles del Tuy, el pasaje de Cartanal a Charallave subió de 15 a 25 bolívares. Nadie dice nada y hay un tal Termo Badel que supuestamente es el encargado de velar por los usuarios, y nada, ese señor brilla por su ausencia. Otra cosa, Enza, porque esos monitores que tienen todos los autobuses Yutón no los usan para informar al pueblo de las obras de gobierno. Buena propuesta. Dice Freddy Prieto, otra burla al pueblo. En un día decidieron todo, formaron 4 comisiones, sin pueblo presente y listo. A pagar 15 de todas formas, pero el mes que viene. Pero nadie dice nada de la decisión ya tomada de forma arbitraria por parte de los transportistas. Es verdad, esa fue una decisión tomada de forma arbitraria por parte de los transportistas, y el Estado, y lo que hizo el alcalde Rodríguez fue como que cuidar las formas, reuniéndose a última hora, ya cuando los tipos habían anunciado que el pasaje iba para 15. Entonces, lo que yo digo, ¿será que le dieron un madrugonazo a Jorge Rodríguez, los transportistas, por su cuenta? ¿O será que efectivamente habían cuadrado lo de los 15 bolívares con alguien, algún subalterno de la alcaldía? Pero vamos, estemos claros, que este aumento a 13 y después a 15 es en realidad un pañito caliente, es para guardar las formas, es para no quedar tan en ridículo delante de la opinión pública por este aumento tomado prácticamente de manera unilateral por parte del gremio de los transportistas. Pero es que salieron de paso regalados, porque también acordaron que les van a dar platica para la inicial cuando quieran comprarse una unidad nueva. Entonces, de verdad, en vez de andar invirtiendo en un transporte privado que es poco confiable, vamos a invertir en un transporte público que dependa del municipio, como ocurre en todas las ciudades del mundo, menos en las venezolanas. Y si ellos son capitalistas, vamos a aplicarles competencia. Ley del mercado. ¿Qué prefiere usted? ¿Una camioneta que se está cayendo a pedazos, que le sacan un ojo de la cara y encima el chofer lo maltrata? ¿O subirse en un autobús Yutón con el chofer uniformado, con monitores y de paso más barato? ¿Dónde prefiere subirse el cliente y aire acondicionado? Entonces, señores, o sea, ya está bueno. Y una de las cosas que molesta de este aumento del pasaje es que uno dice, bueno, en realidad 15 bolívares, ¿qué te cuesta 15 bolívares? Un caramelo es lo que te, si te pones a ver. Pero lo que da rabia, si de repente hubieran sido honestos los del sector transporte y dicen, oye, vale, que nosotros somos padres de familia, que nosotros estamos viviendo la inflación, que nosotros estamos viviendo la guerra económica, que tenemos que llevar la comida a la casa, uno lo puede entender, porque todos tenemos que llevar la comida a la casa y siempre que salimos de un supermercado lo hacemos indignados y deprimidos. Pero no. Llegan y dicen, ¿qué es? Porque es que tenemos que comprar repuestos y tenemos que comprar cauchos y tenemos... No nos caigan a coba, vale. Cuando les han abierto 5 proveedurías. Cuando les subsidian los repuestos. Entonces ahí ves el toque también malintencionado político. Porque si a mí un transportista, de buena manera, como hablaba con el señor ayer, llega y me dice, oye, vale, mira, lo que pasa es que, oye, tú sabes que el kilo de carne lo están vendiendo en tanto, y el pollo lo están vendiendo en tanto, y la docena de huevos la suben toda la semana, la última que compré fue en 283 bolos. En serio, o sea, fue la última que yo compré hace el sábado. 283 bolos, y en día a día. Y entonces, oye, uno se siente, uno es solidario, y uno dice, bueno, está bien, pues, 5 bolos más. Los camioneteros también comen, pero no, sino que agarran y dicen que es por falta de repuesto, por falta de caucho, porque el Estado, que esto y lo otro. Oye, vale, no me vengas a mí con pendejada. Y eso, entonces vemos 5 proveedurías, les traen repuestos, les subsidian repuestos y de paso les van a subsidiar la inicial si se quieren comprar una nueva unidad. Qué bello, pues. 11:00 a.m, vamos a poner musiquita para subir el ánimo. Y nos vamos con Leonel Ruiz, El Mundo al Revés. Y es verdad, el mundo ha venido al revés. Hay que seguirlo volteando para ponerlo derecho, pues, justo, ponerlo justo. El mundo ha venido al revés, hay que seguirlo volteando para ponerlo derecho, pues, justo. Ponerlo justo. El mundo ha venido al revés, hay que seguirlo volteando para ponerlo derecho, pues, justo. Ponerlo justo. Mis pasos hasta tu recinto con los brazos en alto y como alborozo colocar en tu tumba una gran corona de verdes laureles. Sería mi victoria y sería tu victoria y la de tu pueblo y la de tu historia. Y entonces por la madre vieja volverá en las aguas del río Boconó, como en otros tiempos tus campos regó. Y por sus riberas se oirá el canto alegre de tu Cristo fue, y el suave trinar de tus azulejos, y la clara risa de tu loro viejo. El mundo ha venido al revés, hay que seguirlo volteando para ponerlo derecho, pues, justo, ponerlo justo. El mundo ha venido al revés, hay que seguirlo volteando para ponerlo derecho, pues, justo, ponerlo. Algún día mi vieja querida dirija mis pasos hasta tu recinto con los brazos en alto y como alborozo colocar en tu tumba una gran corona de verdes laureles. Sería mi victoria y sería tu victoria y la de tu pueblo, y la de tu historia. Y entonces por la madre vieja volverán las aguas del río Boconó, como en otros tiempos tus campos regó. Y por sus riberas se oirá el canto alegre de tu Cristo fue, y el suave trinar de tus azulejos, y la clara risa de tu loro viejo. Sa da sa fa ri du da sa da pa pa.

Vituallas. Sí, señor, regresamos a esta tercera media hora de La Ventana escuchando Te Lo Tengo de Vituallas. Y yo lo que te tengo es la noticia, el notición. Continúa el ciclo de conciertos Sonara y mañana en el Teatro Bolívar se va a presentar esta excelente agrupación, Electrocuero, Vituallas, en el ciclo Sonara en el Teatro Bolívar. Este miércoles 5 de agosto a las 7 de la noche se va a presentar Vituallas con la Radio Candela. En el Teatro Bolívar, 7 de la noche, la entrada 50 bolivaritos, nada más, por favor. Súper, súper económico para pasar un rato de lujo. Y ya que estamos hablando de rato de lujo, te lo tengo, un rato de lujo, te está en línea Ernesto Figueroa, quien es integrante de Vituallas. Bienvenido, Ernesto, a La Ventana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo chévere? Vale, ¿todo chévere? Está escuchando La Ventana. Sí, sí. 96.3, UFM. Así es, caramba. Bueno, Ernesto, cuéntanos, ¿qué nos tiene Vituallas para este concierto del día de mañana? Bueno, mañana vamos a disfrutar con un montón de compañeros en el mundo de la percusión, en el mundo de la danza. Va a ser una especie de cierre. ¿Aló? ¿Aló? Ah, caramba, se nos ha caído la llamada con Ernesto, aparentemente. Vamos a tratar de retomarla. Mientras tanto, sería bueno, allá va, es que no me puedo meter por el tweet, sí, bueno, sí, sería bueno leer algunos tweets, irlos adelantando, que bastante participación, mientras restituimos el contacto. ¿Ya lo tenemos, Luiger? Ok, bueno, nos escribe Efraín Cortés, quienes están confundidos por carecer de análisis en torno a la guerra económica, no saben lo que dicen y lo que hacen. Ahora sí, bueno, regresamos con Ernesto Figueroa. Y bueno, Ernesto, la pregunta que había quedado en el aire, cuéntanos qué es lo que nos va a tener Vituallas la noche de mañana, allá en el Teatro Bolívar. Bueno, saludos a todos los que nos están escuchando en este momento por Alba Ciudad 96.3. Uh-huh. El programa La Ventana. Sí, bueno, señor. Mira, todos los compañeros que están aquí disfrutando, los vamos a invitar a mañana a disfrutar de la agrupación Vituallas y Radio Candela a partir de las 6:30, 7 de la tarde-noche. Uh-huh. Vamos a estar botando la casa por la ventana, así que por favor asistan. Va a ser una especie de cierre del disco. ¿Una especie de cierre del qué? Ay, bueno, nada. Hay problemas con la comunicación, pues bueno, en otra oportunidad será, pero bueno, ahí hay problemas, así que los invitamos entonces a que disfruten de este concierto el día de mañana, de 6, como nos dijo Ernesto Figueroa, de 6:30 a 7 de la noche en el Teatro Bolívar. El precio de la entrada, 50 bolívares. Nos escribe Juan Guirola, las líneas del sureste de Caracas, haciendo caso omiso del reclamo de los usuarios, aumentaron sus pasajes de 10 hasta 17 bolívares. No, es que eso sí, o sea, los primeros en aumentarlo. O sea, porque lo hablaba con una amiga ayer. Cuando hay aumento del pasaje, siempre empiezan por los municipios controlados por la oposición. Siempre empiezan por los municipios del este. Y entonces las líneas de transporte de Libertador se terminan alebrestando. Y ahí razón también tiene Jorge Rodríguez cuando nos dice que el municipio Libertador es el que más redondea hacia abajo. Bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, dice Juan Guirola, el Estado debería analizar junto al Poder Popular condicionar las consecuencias de rutas de transporte público. Ajá, ahora sí tenemos a Ernesto. ¡Ernesto! Te lo otra tengo, vez. Me lo tienes. Ajá. Bueno, Ernesto, cuéntanos. Como dice mi madre, por 15ª vez, ajá, a todos los que están en este momento disfrutando de Alba Ciudad 96.3, el programa La Ventana, están profundo y cordialmente invitados al concierto del día de mañana a las 6:30 de la tarde en el Teatro Bolívar con los compañeros de Radio Candela del Estado Lara. Uh-huh. ¿Y me están escuchando? Sí, sí. Excelente. La agrupación Vituallas va a ser como una especie de cierre de su segundo disco, que se llama Te Lo Tengo. Excelente. Vamos a hacer un despojo de las energías negativas que puedan estar por ahí. Así que todas las personas que están pendientes de limpiar su camino, se llegan al Teatro Bolívar, para limpiar esas malas energías con la música electrocaribeña tropical. Vamos a tener un montón de amigos invitados para vacilar y un despliegue tecnológico hermosísimo. El teatro va a estar de lujo. Qué bueno, bueno, pero adelántanos qué amigos van a estar, qué, con qué van a inventar sorpresa, con la tecnología. Sorpresas afrovenezolanas en el mundo de la percusión y el mundo de la danza. Alegría para todo el mundo, movimiento de cadera. Así que vayan dispuestos a mover el esqueleto. Los teatros se cuidan, pero se usan chéveremente, como dirían por ahí. Qué bueno, Ernesto. Mira, habla para ti, ¿no? Ya que estás hablando de sacudir el esqueleto y sacudirnos las malas vibras, ¿cuál es la importancia de este tipo de eventos como el ciclo Sonara para lo, no solamente para el movimiento cultural, primero para el movimiento cultural venezolano y segundo para la salud mental de los venezolanos y las venezolanas? Mira, yo hace poco estaba así analizando que me encanta y felicito a la labor que hizo el compañero Jorge Rodríguez y Jacqueline y Ernesto en sus misiones con el casco histórico de esta ciudad y que hayan recuperado todos esos teatros. Pero ahora viene la otra parte, ya los recuperamos, excelente y aplaudimos esa misión. Ahora viene el buen uso del espacio, de la parte artística y de la parte ciudadana, que es la que va a disfrutar de las expresiones artísticas. Le damos un espaldarazo al ministro Iturriza con todo su equipo y todos los que están haciendo esta gran misión del Sonara, de la productora Aras, que está de la mano del IAEN, y del futuro que se llama FinBen, la feria de música que viene por ahí prontamente. Todos estos son momentos donde empieza a ponerse en punto de ebullición la cultura de nuestro país, el talento de nuestro país. Y esto está hilándose desde un ensamble Gurrufío, Cecilia Todd, Lilia Vera, la misma Vituaya, los sopranos que ya tocaron, la Séptima Bohemia, el Grupo Herencia, Afrocódigo, José Alejandro Delgado, Amaranta. Es decir, montones y diversos artistas y géneros musicales que se hacen presentes, que es lo que necesitamos. Inclusión, espacios para todos. Teatro para el rap, teatro para la salsa, teatro para la poesía, teatro para el electrocaribe, para el tambor, para los compañeros que hacen el canto necesario. Eso es lo que necesitaba esta ciudad y necesita el país entero, y creo y tengo entendido de que esto pica y se extiende. Es decir, que van a estar haciendo ciclo Sonara en otros estados, y como por ejemplo yo voy a compartir mañana con Barquisimeto aquí en nuestra capital, imagino yo que después irán otros estados a visitar. Entonces, me gusta esto de que se estén empezando a mover todos los espacios, porque es profundamente necesario, tanto para la movida artística como para la recreación y el esparcimiento de los ciudadanos. Estamos conversando con Ernesto Figueroa, integrante del grupo Vituaya. Bueno, el disco, esta producción, la última producción de ustedes, te lo tengo, si no me equivoco, es de este mismo año. ¿No? Sí. Que sí, señor. No, es que el tiempo pasa tan rápido que uno ya no maneja tiempo, es impresionante, ¿no? Correcto. Es de este mismo año. Y bueno, ¿qué resultados? ¿Cuál ha sido la receptividad del público hacia esta producción? Que en lo personal me gusta muchísimo, ¿no? Bueno, este disco nos ayudó a llegar a la República Islámica del Irán, a compartir con ese mundo persa que desconocíamos y ahora lo queremos mucho y queremos volver. También nos ayudó a entrar en el festival South by Southwest en Austin, que es uno de los festivales más importantes y más antiguos del área oeste de Estados Unidos. También nos ayudó a llegar recientemente, que estamos invitados a participar en el festival más prestigioso de reggae del mundo, que se llama Rototom Soundplash. Vamos a compartir con el compañero Baroni de Aragua, el sistema sonoro Tuna, tres delegados de Venezuela que van a estar compartiendo ya. En la edición pasada estuvo Nubin Lacay representando a Venezuela. También nos ayudó a llegar a Colombia este disco. Hicimos un super video en Irán que nos abrió muchísimas puertas. ¿Qué te puedo decir de Te lo tengo? Te lo tengo es el principio del fin de una investigación que hace el compañero Aquiles Rengifo, alias Aquilín, en el mundo de la mezcla de lo electrónico con lo afrovenezolano, ¿no? Sí. Esto que llamamos Electrocaribe, en esta ocasión tuvo un mayor sazón y sabor a Venezuela, donde está la gaita de tambor, donde está el cumaco, donde está la fulía, mezclado con la música electrónica. Es como ubicar esa modernidad que está en los sonidos de todos los teléfonos de los jóvenes, pero llevándoles el 4 y los tambores venezolanos para que nunca se les olvide de dónde venimos. Así es. Las personas que quieran disfrutar de esta producción, Te Lo Tengo, ¿cómo pueden hacer para adquirirla? ¿La tienen en venta? ¿Se puede descargar por la web? Se puede descargar el primer disco totalmente gratis, y este último disco lo tenemos en iTunes y también lo tenemos en Arepa Music Criollita. Arepa si Music. Ubicar, se meten por ahí y lo tienen. Y si quieren disfrutar de conciertos en vivo en ciertos teatros, o todos los videos o documentales que hemos hecho, se pueden meter en el canal de Vitualla. Vitualla se escribe con B alta e Y. Está escrito como nombre personal, porque si no, llegas directamente a las verduras. Ajá, exactamente. Bueno, Ernesto, es un placer hablar contigo y bueno, te deseamos desde acá desde la ventana todos los éxitos del mundo para ustedes, para Vitual, y también para los cámaras de Radio Candela que se van a presentar mañana a las 6:30, los estás convocando a las 6:30 de la tarde en el Teatro Bolívar para disfrutar de este concierto del ciclo Sonara. ¿Algo más que quisieras añadir? Bueno, que no se lo pelen a todos los que están escuchando esto. En esta ocasión le tocó a Radio Candela y a Vitualla. Todos los miércoles en el Teatro Bolívar y todos los jueves en la Sala José Félix Riva del Complejo Teresa Carreño. Están desarrollándose este ciclo para que te llegue, es económico, es un aporte, es para disfrutar. Y bueno, nos vemos en todos esos espacios hermosos que se está dando solo en Revolución. Bueno, Ernesto, chévere. Igual, un abrazo grande para ti. Y de nuevo, muchísimos éxitos a Vitualla y a Radio Candela. Leemos más mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos escribe Darwin Infante. Ay, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Nos dice Darwin Infante, Julio Borges planteó aquello de enamorar chavistas. ¿Será esta la tarea de Ricardo Sánchez? Para nada confío en él. Mira, para los que tengan desconfianza y tengan críticas a lo de Ricardo Sánchez, más arriba, Trotsky Colmenares me pregunta mi opinión y la dije al principio del programa, ¿no? Para los que tengan dudas con lo que es el caso de Ricardo Sánchez, yo pienso que hay que colocar las cosas, ¿no? Vamos a ver los pros, los contras, lo positivo, lo negativo. Si bien tuvo una participación bastante lamentable dentro de lo que fue la política estudiantil dentro de la Universidad Central de Venezuela, que fue, además de la cantidad de años que tardó, o sea, si nosotros comparamos la trayectoria académica de un Ricardo Sánchez con la de un Héctor Rodríguez, con la de una Osley Hernández, una Libertad Velasco, vemos una diferencia como del cielo a la tierra, ¿no? Ricardo Sánchez pues viene de una política universitaria controlada por los adecos y con los mismos vicios del movimiento estudiantil Acción Democratista, ¿no? Que tenían a estudiantes, esto me lo decía mi papá, te tenían gente estudiando 20 años una carrera y te las tenían allí porque no les importaba que se graduaban, porque la idea era captar. La idea era captar y manejar la política de ese partido dentro del recinto universitario, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, no podemos dejar de reconocer que como diputado opositor, Ricardo Sánchez nos ha sorprendido a todos teniendo posturas bastante dignas, y no son de ahora. No es solamente lo del decreto de Obama, no solamente su postura sobre el Esequibo, sino que siempre que se ha requerido la unión del país por cuestiones de soberanía, Ricardo Sánchez ha sorprendido a todos teniendo una actitud bastante digna, incluso una actitud de respeto hacia no solamente el presidente Nicolás Maduro, sino hasta el comandante Chávez, y eso no podemos negarlo. Entonces, si bien la gente arrastra con su pasado, en su descargo vemos cómo su actitud ha cambiado a lo largo de los últimos años, ¿no? Y Ricardo Sánchez, a diferencia de lo que pudiera tener un Didalco Bolívar, que también quedó postulado y el señor tiene su expediente de corrupción en el estado Aragua, no lo olvidemos. Ricardo Sánchez, al igual, o sea, a diferencia de un Didalco Bolívar, por ejemplo, o a diferencia de un William Ojeda, que bastante que metió la pata mientras estuvo como opositor, a Ricardo Sánchez lo que le salva el cuero, a mi entender, es su juventud, ¿no? Es su juventud. Una persona joven, bueno, está formando el carácter. Está formando el carácter, muchas personas cometen errores, muchas personas en la juventud, muchas personas están desorientadas, y bueno, ¿qué es la vida? Ir creciendo, ir madurando, ¿no? Entonces, en ese sentido, si a mí me preguntan, Si a mí me preguntan, porque los personajes que presentan reparos o presentan así como que arrugas en la nariz, estamos hablando de Ricardo Sánchez, de Hidalgo Bolívar y William Ojeda. De los tres, realmente prefiero a Ricardo Sánchez. Porque como dicen por ahí, loro viejo no aprende a hablar. Y tanto William como Didalco están como que viejitos, ¿no? Pero oye, veo también la actitud de muchos camaradas que yo... Si hay alguien que está a favor de la crítica, es esta servidora que está aquí. Oye, pero yo veo que tenemos una oferta maravillosa. O sea, tenemos a una Erika Ortega Sanoja, tenemos un Jaiman El Trudy, tenemos un Dante Rivas, tenemos liderazgos nuevos, jóvenes, y en vez de andar viendo lo bueno, que es el 97% de los postulados, nos tenemos que enfocar en los tres que no nos gustan. Oye, vale, y entonces, camarada, ¿pesa más un Ricardo Sánchez que el resto de los postulados? ¿Pesa más un Hidalgo Bolívar que el resto de los postulados? ¿Hasta cuándo vamos a tener esa actitud que lo que nos va a dejar es una úlcera? Pendientes de lo malo, pendientes del puntico, pendientes de lo que no me gusta, sin reconocer o aplaudir las fortalezas de estos postulados a la Asamblea Nacional por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela. Son las 11:26 minutos. Vamos a hacer una pausa con otra agrupación que se va a presentar el día de mañana en el Teatro Bolívar. Radio Candela, truena.

que interpreta Buena Fe junto con Somos Amigos es insuperable. Con el respeto del señor Pablo Milanés, con el respeto de Joaquín Sabina, esta versión es maravillosa. La canción más hermosa del mundo. Sigue abierta la participación en La Ventana, siguen disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y también la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Está también las líneas telefónicas, el 562-7949, 562-3953, y leemos mensajes. Juan nos manda un montón de mensajes, vamos a leerlos todos corridos. Presidente, volvamos al servicio de transporte público a nivel nacional sin las concesiones privadas, transporte socialista. Las ventajas de un transporte socialista es que ofrecen calidad y sin costo especulativo. El Estado debería consultar al pueblo. También, y bueno, nos unimos a Juan Guirola en este saludo a la Guardia Nacional Bolivariana en su día. Ejemplo de entrega y honor, que nuestra divisa sea el legado del comandante eterno. Juan continúa, el pueblo exíjale al SUNDE que tome ejemplo de las OLP y actúe por la seguridad alimentaria. Basta de especulación y robo. También venezolana televisora venezolana, Conciencia TV, gana premio de las televisoras de América Latina, legado de Chávez. Tenemos llamada, Luis, ¿son dos o es una? Dos, le damos paso a la primera, buenos días. Bueno, buenos días, ¿me escuchas? Sí, te escucho, ¿cómo estás, Raúl? Un abrazo a todos. Mira, esta gente del transporte, mira, el gobierno les da facilidades, sí, de adquirir los repuestos. Hasta las iniciales, les van a dar plata para la inicial, para nuevas unidades, para que veas. Ah, fíjate la cuestión. Es porque ya yo te dije que eso está en manos de una mafia que la creó en el gobierno de Carlos Andrés Pérez y son extraterritoriales. Ahora mira, por lo que tú estás diciendo con los militantes del Partido Socialista, que ayer el presidente los alabó, uh-huh. William Ojeda fue montado en un avión en Cuba porque empezó a decir que Fidel era un dictador y a insultar al pueblo cubano. Entonces lo montaron en un avión y lo trajeron para acá. ¿Puede ser ese señor un revolucionario? Creo que no. Uh-huh. Y el jovencito Ricardo Sánchez era uno de los que era asalariado de la ¿cómo se llama? La rectora de ahí, ¿cómo se llama la señora? Cecilia García. Sí, era el grupo de los cerveceros para efectuar guarimas y cuestiones esas. ¿Puede ser ese jovencito un revolucionario o no? Ahora, para ser breve, ¿qué es lo que está fallando en nuestro Partido Socialista? Como te dije aquella vez, que no se le está diciendo a las nuevas generaciones y a las que no son nuevas generaciones, la génesis del socialismo. No, yo no voy a hablar en sentido dogmático, sino que te voy a poner un ejemplo. Hasta el mismo Zamora estaba entrando en la corriente socialista por su cuñado Juan Casper, y el mismo presidente Chávez, ya un día antes de que lo mataran, cuando iba a dar el golpe de timón, él se autodefinió marxista. Si no hay teoría revolucionaria, no hay movimiento revolucionario. Eso es matemático. Gracias, Enza, hasta luego. Hasta luego, le damos paso a la otra llamada. Buenos días. Hola, Enza, es Daisy. ¿Cómo estás? Hola, Daisy, bien, aquí andamos. Bueno, aquí media amotinada con lo del transporte. Eso se veía venir, porque lamentablemente yo no sé qué le pasa a Jorge Rodríguez con esos privados, vale, de verdad. Eso se veía venir porque es como burlándose de uno, Enza. Dicen 12 bolívares, ellos tenían, porque a mí me consta, hay unos transportistas que tienen 12 bolívares a partir de este mes. ¿Ah? Claro, es que eso fue lo acordado en el mes de marzo, pero quisieron dar un madrugonazo y bueno, fíjense todo el bochinche que armaron. Llega a los otros sinvergüenza y le meten a uno 15 bolívares como me robaron a mí el fin de semana que te comenté ayer. Entonces viene este necio, porque yo no sé qué le pasa a Jorge Rodríguez, como dice, se bajó los pantalones, bueno, y dijo que hicieran lo que le diera la gana. No, así como para meter el paro. Ajá. Bueno, mire, para que no se vea tan feo, aguántense con 13 bolívares durante un mes y después le clavamos 15, y no se preocupen Estado, papito, les va a dar plata. Es que lo que más me indigna a mí es lo del subsidio de iniciales para nuevas unidades. Oye, vale, no puede ser. Ahora yo digo otra, Enza, que es la que yo digo, un comentario aquí. Yo sé que lo que voy a comentar, hay mucha gente que a lo mejor no va a estar de acuerdo conmigo, o no, X, lo que sea, uh-huh. pero es mi opinión personal. Yo, esta de Antonio Ledezma, uh-huh. cuando él estaba en la cuarta, él hizo algo que lamentablemente aquí no se ha hecho en la quinta, ¿ah? Que es la siguiente con los transportistas privados. ¿Cómo se llama? Camioneta que estuviera esperolada, fea, él la sacaba de circulación esa. ¿Ah? La sacaba de circulación, porque lamentablemente ahorita lo que tenemos es un poco de rancho en esas calles, que tú te montes chiripa, se te viene el asiento cuando te paras o cuando te sientas, aquello es asqueroso, de verdad que sí. Y la segunda, que camionetas que tuviera fea, horrible, no la sacaba de circulación. Uh-huh, lo mismo fue con ¿cómo se llama? Con los buhoneros. Claro, que él fue muy extremo con los buhoneros, tampoco yo estuve de acuerdo. Pero el buhonero cuando lo sacó el 31 de diciembre, que le dio una tregua, no se salieron y le tumbó todo eso en la hollada. Okay, está bien. No, a mí no me pareció justo, pero los buhoneros de ahorita es que tienen que aplicarle esa. ¿Ah? Y el transportista de ahorita es que hay que aplicarle esa. Porque lamentablemente lo que son los transportistas y los buhoneros de ahorita se están burlando del pueblo. Y junto con él se está burlando Jorge Rodríguez, porque él tiene mucho que ver con los buhoneros de ahorita de Caracas y los del Libertador y el transporte que está ahorita aquí. Es lamentable lo que está sucediendo. Pero mi comandante fue muy inteligente. Lo que pasa es que aquí no se están, de verdad, lamentablemente, aquí las leyes no se están cumpliendo, o el que está donde está no lo está haciendo cumplir. Porque mira, él puso algo muy, muy sabio, el referendo. Si una persona no sirve, referendo, ¿ah? Pero lamentablemente nosotros como ciudadanos no lo estamos sabiendo hacer, no estamos sabiendo usar. La otra, Ensa, me parece muy bien el trabuco que Nicolás Maduro puso, uh-huh. pero de verdad a la vez me lamenta que hayan sacado al Trodi de transporte. De no, bueno, no lo han sacado todavía, pero de verdad, esa es pero cuestión. Pero va a salir, Ensa, porque no, si claro. él queda seleccionado, él sale. Exactamente. Pero ojalá, Ensa, que es mi otro comentario, que después que pongan a otro, no pase como lo que pasaba en la cuarta, que el que estaba funcionando bien lo sacaban, entonces metían a otro y llegaba y se paraba la construcción, empezaban a perderse las cosas, se ponían las cosas más lentas, Dios quiera y la Virgen que no, ojalá Nicolás no se equivoque, ojalá no nos equivoquemos nosotros tampoco, y a votar, Ensa, a votar. Así porque es. Tenemos que resistir hasta diciembre. Así y Nicolás es. Le decimos, Nicolás, hasta diciembre, de diciembre para adelante, a ponerse pila y antes también, porque Osorio tiene que pronunciar hacen estos días porque la cosa de verdad no está nada no, buena. Osorio tiene que darle muchas explicaciones al país porque claro, una cosa no es lo que dice no en cinco minutos. Así es. ¿Ah? Entonces, lamentablemente, nosotros estamos cansados. Como tú dices, todos los días nos paramos con una angustia. Yo, mira, Isa, te lo digo honestamente, yo no tengo muchachos chiquitos, pero tengo 8 nietos pequeños, ¿ah? Que tenemos que ayudarlo entre mi esposo y yo a los hijos porque ellos tienen sus necesidades también y se les ha hecho apretado. Hay uno que tiene 3, hay otra que tiene 2, hay otro que tiene 3 más. Mira, y no te crea, uno se angustia, Isa, ¿ah? Que hoy tenga uno que comer mañana. No, nosotros tenemos, aquí tenemos tirando un pollito, ¿ah? Que esta semana no he podido ir para el Bicentenario porque me he sentido mal, tú sabes que yo sufro artrosis, entonces tengo esta angustia de que no sé qué vamos a comer porque no he podido ir, y quiero hablar contigo en privado porque te voy a pedir un favor, ¿puedo? Déjame tu número y yo te devuelvo la llamada, por favor, déjale el número a Luis. Salud que sí. Necesito ahí, si me puedes ayudar. Uy, ok, bueno, voy a ver. Dale, pues, chévere, ya. Pues no, déjame tu número con Luis. Okay. Bueno, un abrazo. Bueno, mira, la cuestión está de que nos decías, Daisy, el Ledezma, eso de que camioneta desperolada para afuera, en realidad sacó muy pocas de circulación. Que yo recuerde, en la época del Ledezma, las camionetas estaban en mucho, había mayor cantidad de camionetas deterioradas en las calles que las que se está viendo en la actualidad. Bueno, yo te puedo hablar por la línea que yo utilizo. ¿No? Las rutas que yo utilizo, la mayoría, o sea, yo pudiera decir que cerca del 50-60% de las camionetas que agarro son camionetas nuevas o relativamente nuevas en buen estado. Y las que están así en un estado deplorable son una minoría. O sea, es por lo menos lo que yo te puedo, lo que es mi experiencia personal. Y recuerdo, es más, en la época del Ledezma, que la gente se olvida de eso. Traten de recordar el parque automotor de los 90. Las camionetas eran antiquísimas, todavía circulaban autobuses que eran modelo de 1964, por decir algo. y los carros privados. La gente no tenía plata para comprarse un carro. El carro más nuevo que uno podía ver en 1995, 1996, era un Ford Sierra de los 80, o un Monza, o un Chevette. Bueno, si te comprabas un Chevette eras millonario, y ese era el carro popular. Ese era el carro para los paticas en el suelo. Veamos el parque automotor que tenemos ahora, el parque automotor de los particulares. Hace siglos que uno dejó de ver un Catanare, como les decía el comandante Chávez. Hace muchos siglos. Y eso se ve en gran parte también en lo que es el parque automotor del transporte colectivo, ¿no? Pero tiene razón, o sea, hay camionetas que se están cayendo a pedazos y siguen circulando, se te trepan las chiripas por las piernas, es terrible. Bueno, uno se ha llegado a subir en unas camionetas que hasta los asientos te tienen los resortes afuera, entonces te rompen la ropa. No, pero lo que da rabia, ¿no? Y era lo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Quizás una de las cosas que da rabia fue, primero, la falta de respeto hacia las autoridades, porque esto fue una especie de desacato, de desobediencia civil, golpe de Estado. No lo queremos subir a 12, lo queremos subir a 15 y nos da la gana. Y termina metiendo las autoridades municipales entre la espada y la pared con este madrugonazo que da. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si el transportista se asumiera como pueblo, ¿no? Hablemos de los presidentes de las rutas y de los dirigentes del gremio transporte, porque insisto, hay camioneteros sumamente honestos, y como hubo camioneteros que estaban clavando 15 bolívares, muchos de ellos avances que el jefecito les daba la orden, también había otros que no lo cobraban, porque también hay otros que no te suben el precio hasta que no te tienen la gaceta oficial y el tabulador pegado en la unidad. O sea, vamos a reconocer también una gran cantidad, una mayoría de transportistas que son pueblo y que son gente honesta. Pero cuando hablamos de los transportistas, hablamos de los cogollos, de los jefes. Si ellos se asumieran como pueblo, uno como pueblo los entendería. Porque, como decía Deicia, aquí estamos estirando un pollito. ¿Quién no está estirando un pollito ahora? ¿Ah? ¿Quién no? ¿Cuánto está costando? ¿En cuánto te venden un kilo de carne? No hablemos de la carne del Bicentenario, que esa no se ve, sino la que te clavan en las carnicerías y en los mercados municipales, donde también le meten el dedo en la boca a Jorge Rodríguez. 1,000 bolos, un kilo de carne. 500 bolos, un kilo de muslo. O sea, vamos a ver, a todos nos sube y nos sube las cosas de un día para otro. Y el transportista también come. El chofer de las camioneticas también come. ¿Por qué no son honestos? Y agarran y dicen, oye, nosotros solicitamos una reunión con el alcalde Jorge Rodríguez y con el ministro de Transporte para ver si podemos reajustar las tarifas, porque queremos que se reajuste el aumento, porque todo sube y no nos alcanza, porque tenemos que darle de comer a nuestra familia. No, eso no lo dicen. Ellos se creen oligarcas y nos quieren meter el cuento chino, que ahí veo la parte politiquera, y que es por falta de repuestos que no pueden hacerle mantenimiento a las unidades. Mira, y no nos caigan a coba. No nos caigan a coba cuando el Estado les ha abierto a ustedes solitos 5 proveedurías, cuando el Estado les financia y les subsidia los repuestos. Y encima, ahora, con esta pataleta, con este madrugonazo que le dieron a las autoridades con el aumento del pasaje, hasta lograron que les den plata para que, tú sabes, colaborar, que el Estado, el municipio, colabore con la inicial de nuevas unidades. No colaboren con eso, vale. Vamos a abrir una línea que sea del municipio, porque ya está bueno que cada vez que los presidentes de las líneas les da una puntada, ustedes saben dónde, le salen con un taparazo al pueblo de Venezuela y que de paso desconocen a las autoridades municipales, porque para pedirles real, ahí sí las reconocen, pero para respetar los acuerdos que hacen con la alcaldía, ahí no, ¿verdad? Ahí se hacen los locos. Bueno, vamos a leer ya últimos mensajes. Dice Belis Nolis Martínez, no hombre, ENSA, bienvenido tú a aquel opositor que rectifique, eso es lo que se quiere. Clivi Díaz dice, muy pero muy de acuerdo de su comentario sobre los ministros salientes y la gente buena que sale. Dice José Sosa, ENSA, excelente comentario de estos chamos que se sumaron al gran polo patriótico. Si vivimos deseando que todos apoyen la revolución, entonces bienvenido. Dice Javier Oliveros, y saben que también deben regular las carreritas de taxi, son unos usureros la gran mayoría. De acuerdo contigo, Javier. Dice Juan Guirola, visiten Central Bachaquero, excelencia en ganancia, y los que especulan, operativo de seguridad alimentaria allá. Hablando de Central Bachaquero, le avisamos a nuestra usuaria Valentina, creo que es Valentina, que llamó del Paraíso, que en el Central Bachaquero de Multiplaza te tienen alimento para perros, pero para cachorros. Mira, si no queda otra, te recomiendo que lo compres hasta que consigues el de perros adultos. No le va a pasar nada malo al perro por comer por unos días alimento de cachorro. Dice Trotsky Colmenares, bueno, ya lo dije, ¿qué opinión me merece la incorporación de Ricardo Sánchez? Ya lo dije. Y nos pregunta Vanessa Montare, hola camarada, para comprar las entradas de Vitualla en las taquillas del Teatro Bolívar, el día de la presentación a partir del mediodía, cuesta 50 bolívares la entrada. Nos dice Clivi, disculpe Enza, ¿hasta dónde llega la corrupción que hasta Jorge Rodríguez se deja? ¿Hasta cuándo estamos como antes? Y dice Paula Arteaga, meter el ojo a la línea de conductores unidos Caracas, Guarenas, Guatire, se burlan de los usuarios dejándolos horas esperando. Ya son las 11:56 minutos, llegó el momento de despedirnos, amigos, amigas, pero nos despedimos con muchísimo cariño, agradeciéndoles su fiel sintonía y deseándoles en los controles Luis Arloyo y yo, Enza García, que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y hasta mañana. Nos despedimos con la Orquesta Aragón. Mi son es un vacilón. Chau. Señora Santana, el niño llora con razón. No es por la manzana, es porque le falta el son. Señora Santana, el niño llora con razón. No es por la manzana, es porque le falta el son. No es que mi intención sea polemizar, pero con firmeza mi opinión yo quiero dar. No es que mi intención sea polemizar, pero con firmeza mi opinión yo quiero dar. Siempre he respetado la verdad, la evolución. Mira que he bailado y he vivido vacío. No es que mi intención sea polemizar, pero con firmeza mi opinión yo quiero dar. No es que mi intención sea polemizar, pero con firmeza mi opinión yo quiero dar. Reconozco que he escuchado muchas obras y bonitas de Luis Miguel, de Ricky Martin. Agua para mí.